Atención, atención. ¿Todos están listos para disfrutar el canto y la poesía de niños como tú y como yo? Ellos son... ¡Dos niños de Sinaloa! Alumnos del sector 01 de CEPIC hoy nos muestran sus habilidades artísticas. Bienvenidos a Radio Universidad, Los Niños de Sinaloa. Caminito de la escuela, apurándose a llegar con los libros. Hola, muy buenos días. De todos los días, el mejor. Feliz Día del Niño a todo nuestro auditorio. Estamos en el programa Los Niños de Sinaloa, dedicado, por supuesto, a todos los niños hermosos que nos están escuchando y a los que no, pues igual les deseamos todo el cariño del mundo y que se la pasen del mejor de los días del año. El Día del Niño es una ocasión especial en la que celebramos a los pequeños, pero no se trata solo de eso. Si bien es cierto que siempre encontramos una manera de hacerles pasar un día muy agradable y hasta consentirlos, también se busca la manera de concientizar sobre sus derechos para que se garantice su seguridad. La idea de festejar el Día del Niño surgió hace ya más de 50 años, el 20 de noviembre de 1959, cuando la Asamblea General de la ONU tuvo una reunión en la que decidió reafirmar los derechos de los niños universalmente. Desde entonces, cada país cuenta con un día para celebrar y organizar actividades para ayudar a desarrollar el bienestar de nuestros pequeños en todo el planeta. En México lo celebramos el 30 de abril, pero es hasta el 20 de noviembre cuando se celebra mundialmente. Para continuar este programa, tenemos unas bellas mañanitas interpretadas por todos los integrantes de la Mesa Técnica de la Supervisión de Educación Artística de la Región Norte. Adelante. preciosas las mañanitas que interpretaron nuestros compañeros de la supervisión. A continuación, leeré un pensamiento dedicado a un niño. Un niño siempre puede enseñar tres cosas a un adulto: a ponerse contento sin motivo, a estar siempre ocupado con algo y a saber exigir con todas sus fuerzas aquello que desea. A continuación, tenemos un pensamiento de un niño a sus padres por la profesora Carmen Adriana Robles Camacho. Adelante, Adriana. De un niño a sus padres. Yo no quiero que me den el juguete más precioso, solo quiero que me besen. Yo no quiero que me aplaudan cuando traigo buenas notas, solo quiero que me escuchen y discutamos de veras. Yo no quiero que me lean un cuento apenas comprado, con toda la indiferencia. Quiero un cuento grande, de la boca de mis padres, con una sonrisa abierta. Solo pido la alegría de sentirnos, escucharnos y de que ustedes me comprendan, pues yo solo soy un niño que pide amor. Comunicarse quisiera, que juntos compartamos la alegría, el cariño y la tristeza. Aunque solo soy un niño y que los quiero de veras, a veces me siento solo. Es por eso que les pido que me escuchen cuando puedan y que me den a mis preguntas las más sinceras respuestas, porque yo los quiero mucho y quiero que me comprendan. Felicidades, niños, hoy en su día. Gracias, maestra Adriana. Da un poco de amor a un niño y ganarás un corazón. A continuación, tenemos la canción Los Pollitos, interpretada por el profesor Domitilo Miranda Rosas, entusiasta, maestro de la Supervisión de Artística de la Región Norte. Adelante, profesor Domitilo. Dicen pío, pío, pío, cuando tienen hambre, cuando tienen frío. La gallina busca el maíz y el trigo, les da la comida y les presta abrigo. Bajo sus dos alas, acurrucaditos, hasta el otro día duermen los pollitos. ¡Felicidades, amiguitos! Gracias, profesor, por acompañarnos y felicidades a todos los niños que nos están escuchando. El amor es para el niño lo que el sol para las flores. No le basta pan, necesita caricias para ser bueno y para ser fuerte. A continuación, tenemos los derechos y obligaciones de los niños por la profesora Teresita de Jesús López Nevares. Adelante, maestra. Bien, los derechos de los niños. Las niñas y niños son las personas menores de 18 años. Todos los niños son sujetos de estos derechos, sin distinción de raza, sexo, religión, idioma, opinión pública, política, posición social y económica, impedimento físico o por la condición de nuestros padres o tutores. Todos los niños tienen derecho a la vida, a un nombre y una nacionalidad. No se pueden privar de su identidad. Deben de tener nombre, nacionalidad y relaciones familiares. Pueden decir lo que piensan y sienten. Pueden hablar, escribir y cantar lo que quieran siempre y cuando no afectemos los derechos de otros. Pueden pensar y creer en lo que sea. Reunirse en forma pacífica y formar agrupaciones. Los adultos deben de respetar su vida privada. La radio, el cine, la televisión y la prensa nos deben dar información que nos ayude a ser mejores. Nuestros padres tienen la obligación de cuidarnos y el Estado les debe brindar asistencia necesaria para ello. El Estado nos debe proteger de los abusos y de los malos tratos, ya sea que estos provengan de nuestros padres o de cualquier otra persona. Si una familia no quiere adoptar, nuestros parientes más cercanos deben estar de acuerdo y autorizarlo un juez. También hay obligaciones para los niños. Entre esos están ir a la escuela y recibir una educación. Deben respetar a nuestros semejantes, sin importar su sexo, nivel socioeconómico, religión, nacionalidad o sus impedimentos físicos y mentales. Deben respetar a nuestros padres, maestros y a todas las personas, pues entre todos nos ayudan a encontrar el camino que conduce de la infancia a la vida adulta. Deben aprender a respetar las opiniones y costumbres de los demás, aunque no sean iguales a las nuestras. Deben respetar las leyes que rigen la sociedad. Deben tener buena conducta en la escuela y portarnos bien en casa. Deben respetarnos a nosotros mismos. Nuestro cuerpo, nuestro pensamiento y nuestros sentimientos son lo más importante que tenemos. Deben hablar siempre con la verdad y cumplir lo que prometemos. Deben respetar y cuidar el medio ambiente. Deben respetar nuestra patria. Ella nos da alimento, hogar, educación y todo lo que tenemos. En nuestras manos está convertirnos en buenos ciudadanos que hagan de nuestro país del que todos estemos orgullosos. Muy bien, muy bonita participación de parte de la maestra Teresita de Jesús. El mejor medio para ser un buen niño es hacerlo feliz. A continuación, tenemos al profesor Domitilo Miranda Rosas con una bonita canción titulada Ping Pong. Adelante, profesor Domitilo. Les habla el payaso Limolín. Feliz día del niño. Y aquí está mi canción para todos ustedes. Ping Pong es un muñeco con cuerpo de algodón. Se lava la carita con agua y con jabón. Se desenreda el pelo con peine de marfil. Y aunque se respira, nena grita y dice estrellitas comienzan a salir. Ping Pong se va a la cama y se acuesta a dormir. Felices sueños, Ping Pong. Felicidades a los niños hoy en su día. Sí, mil felicidades a todos los niños en este día. El niño no es algo molesto y majadero. Es material de crecimiento. Es más bien la verdadera alegría de la vida. A continuación, nos acompaña el profesor Luis Ramón Cota Pineda, quien habrá de contarnos un cuento llamado El árbol que no tenía hojas. Adelante, profesor Luis Ramón. El árbol que no tenía hojas. Era un árbol tan feo, que no tenía hojas. Estaba solo en el campo y nunca había visto otro árbol. Por eso no sabía que los árboles tienen hojas y tampoco sabía que él era tan feo. Pero un día oyó decir a unos niños: ¡Miren ese árbol! ¡Qué feo es! No sirve para nada, ni siquiera tiene hojas. Entonces se puso triste porque se enteró de que era feo y le dijo al sol: ¿Tú que eres tan poderoso, ¿podrías darme hojas? El sol le contestó: yo no te puedo dar hojas. Ve y búscalas tú. Y el árbol dijo: no puedo. Mis pies están clavados en el suelo y no puedo caminar. Otro día dijo al viento gris: tú que eres tan poderoso, dame algunas hojas. Y el viento gris le contestó: yo solo sé quitar las hojas de los árboles, pero no sé cómo ponerlas. No puedo ayudarte. Pasó la lluvia y el árbol le dijo: señora lluvia, mis pies están clavados en el suelo. ¿Puedes traerme algunas hojas para adornar mis ramas? Y la lluvia le contestó: yo no puedo darte hojas, solo sé llorar. Voy a llorar por ti. La lluvia se alejó llorando. ¡Ay, señor! ¡Qué desgracia! Un arbolito que no tiene hojas. El pobre arbolito, sin hojas, se quedó aún más triste y decía: he acudido a los más poderosos y no me han ayudado. Y a nadie podrá ayudarme. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pero un buen día, unos niños dijeron: vamos a adornar ese árbol. Entonces ellos trajeron papel de colores, rojo, verde, azul y amarillo, y lo cortaron en pedacitos y lo fueron pegando en el arbolito. Y al cabo de un rato, el arbolito quedó lleno de hojas. Hojas especiales, azules, rojas, amarillas y verdes. Y pasó el sol y se quedó un rato muy largo mirando al árbol. ¿Por qué nunca había visto un árbol tan hermoso? Pasó el viento y se paró en seco. Vaya con el arbolito, qué hojas tan bonitas ha encontrado. Y el viento gris dio una vuelta para no arrancarle ninguna de sus hermosas hojas. Pasó la lluvia y al ver aquellas hojas de colores tan hermosos, rojas, azules, amarillas y verdes, se le cortaron las lágrimas y dijo: qué pena, ya no podré llorar más por este arbolito. Y la señora lluvia se marchó con sus lágrimas a otra parte. Luego vinieron los niños y bailaron en torno al arbolito, que ahora estaba contento y adornado por esas hermosas hojas de colores. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Bella participación del profesor Luis Ramón Cota Pineda, quien nos ha interpretado este bello cuento y que además nos da un mensaje muy lindo. Los niños son el recurso más importante del mundo y la mejor esperanza para el futuro. A continuación, tenemos aquí en nuestra cabina a la profesora Berta Sandoval Flores, quien nos va a leer unas palabras tituladas La discriminación. Adelante, profesora. Buenos días. No a la discriminación. Caminábamos por la plaza y mi prima Jennifer empezó a comprar algunas artesanías locales para llevarle a sus amigas del colegio. Sin embargo, me di cuenta de que Jennifer no era amable con las personas y hacía caras de desagrado al preguntar el precio de algún producto. Caminando hacia el hotel, le pregunté: ¿qué era lo que le desagradaba cuando hablaba con los vendedores? Ella no me contestó y simplemente seguimos caminando. La actitud de Jennifer fue la discriminación hacia las otras personas. Ella no las conocía, pero decidió que algo no le gustaba y no dejó de mostrar la misma actitud mientras compraba sus artesanías en la plaza. Es cierto que hay diferencias en algunos aspectos, pero es injusto tratar mal a las personas por sus diferentes características. Hay discriminación si se hace distinción donde hay igualdad. Debo de recordar que las personas somos iguales, pero en cuanto a las cualidades, somos diferentes. Hay varias formas de demostrar la discriminación hacia las personas, como por ejemplo la discriminación racial o social. Es aquella en la que se rechaza a las personas por ser de otra raza o condición social. Discriminación por discapacidad. Está dirigida hacia las personas que tienen dificultad para ciertas actividades, considerando por otras personas como normales. Discriminación por religión. Son personas discriminadas por sus creencias religiosas. Discriminación por enfermedad. Son las personas discriminadas por estas enfermedades o ser posible portadoras de enfermedades que se contagian y, por tanto, se considera que no pueden realizar actividades en la que convivan con otros. Discriminación ideológica. Este tipo de discriminación se hace cuando se está en desacuerdo con el modo de pensar de otras personas. El Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial se celebra el 21 de marzo, y la discriminación representa un obstáculo para el disfrute pleno de todos los derechos humanos, incluyendo los derechos sociales, económicos y culturales, así como los derechos civiles y políticos. Por eso, es importante que yo procure hacer valer los derechos de los demás y sea ejemplo de integración entre todas las personas que me rodean. Todas las personas son valiosas por algo en particular. Esa diferencia, en un lugar usarla de manera violenta y agresiva, pueden ser aprovechadas para complementarnos como seres humanos y vivir en armonía. A pesar de ellas, debemos promover entre todos la construcción de sociedades sin discriminación y de un mundo donde haya un trato de igualdad para todos. Respetar y reconocer la individualidad de los demás nos hace crecer como personas. Mil gracias, profesora Berta Sandoval, por estas bellas palabras y que nos dejan una enseñanza acerca de los niños. Para ejercer una influencia benéfica entre los niños es indispensable participar de sus alegrías. Tenemos también con nosotros a la profesora Cintia Guadalupe López Méndez, entusiasta maestra de la supervisión, que nos trae un bello cuento sobre el valor de la laboriosidad que corresponde al mes de abril, titulado Dos Ardillas Buenas. Ardillita y Ardillina se disponían a salir de casa, muy arregladas ambas. Acababan de comenzar las fiestas del pueblo y pensaban pasárselas en grande. Tenían para elegir el circo, la feria, el parque de atracciones, el teatro infantil, bueno, en un sinfín de cosas. Justo en el momento de irse, vieron a su tío, el doctor Sapo, que acababa de atender a su madre. Parecía preocupado y les dijo: su madre está enferma y necesita que le ayuden. ¿Me promete que lo van a hacer? Naturalmente, tío, dijo Ardillita. Mamá se merece todo. Vete tranquilo, que nosotros lo cuidaremos y haremos las tareas de la casa, prometió Ardillina. Ambas sintieron un poco de pena, pues veían que iban a quedarse sin la fiesta, pero se pusieron a trabajar con mucha voluntad, pues eran responsables y buenas hijas. Mientras una lavaba, otra limpiaba el polvo. Después, prepararon la comida para su madre, limpiaron los suelos y, en suma, hicieron todo lo que se solía hacer en una casa. Al día siguiente, su tío el doctor encontró a la mamá de Ardillita y Ardillina mucho mejor. Casi se había puesto buena de todo y quería levantarse de la cama. El doctor Sapo, contento con sus sobrinas, las invitó al circo por la tarde. De este modo, Ardillita y Ardillina obtuvieron su recompensa. Generalmente, la laboriosidad tiene su recompensa al permitirte superarte y colaborar con los demás. Gracias. Así es, bonito mensaje. Gracias a la maestra Cintia por acompañarnos y por el mensaje que nos trajo en este día especial, el 30 de abril, Día del Niño. Los invito a un corte. Al ratito regresamos. Felicidades, niños. Hay tres cosas que los niños pueden enseñar a los adultos: a estar siempre contentos, sin un motivo aparente, a estar siempre ocupado en algo y a exigir con todas sus fuerzas algo. ¡Órale! ¡Hola, Anita! ¿Cómo estás? ¡Hola, Miguelito! ¿Cómo estás en tu día? Bien, bien. Aquí bien feliz, aquí con mis amigos de Radio UDO. ¡Ay, qué padre! Que estás festejando muy bien acompañado, Miguelito. Sí, aquí estamos bien acompañados con todos los players que están allá, todos los profes. ¡Buenos días, profes! ¡Ay, Miguelito! Y a ver, cuéntanos algo. Oye, queremos que toda la gente nos marque al 818-2025. ¡Ay! La primera persona que sea una niña que tenga... que calce el número 20. Tenemos unos zapatitos para regalarles. ¡Ay, qué padre, Miguelito! Tiene que marcar ahorita ya. ¡Ay, por favor, marquen! Sí. Están bien padres los zapatos. 8, del 8, número 8, 20, Miguelito. Número 20. 8, 8, 8, 20, 25. ¡Ay, yo marcaría ya! Son padrísimos los zapatos. También, bonitos. Son zapatos para que vayan a la escuela mañana, que los presuman. Son blancos. También, ¡ay, tienen un moño hermoso! ¿Para que se... María, pues no te quedan? No, ay, no me quedan. Pero, ¡ay, me encantarían, Miguelito! A ver, vamos a ver. Vamos a hacer una pregunta, ¿sale? Ajá. Bueno. Bueno. Bueno, bueno. ¿Te quieres ganar los zapatos? Sí. Sí. ¿Cómo te llamas? Candy. ¿Cómo? Candy Griselva Fuentes Ivana Cañero. Apérame, no soy secretaria. ¿Candy? Grisel, Bojorquez Ivana Cañero. ¿Grisel? Bojorquez. Bojorquez Ivana. ¿En cuántos años tienes, Candy? 5. ¿5? Te vas a hacer una preguntita nomás, ¿eh? Si calza del 20, porque si no, no te van a cambiar los zapatos. Gracias a la zapatería, pasito, ¿sale? Sí. Te voy a hacer una pregunta. ¿Se escucha Radio UDO? Sí. ¿Tú dices que sí? ¿Se lo escuchas? Sí. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo se llama esta estación? ¿Qué dijo? ¿Cómo se llama esta estación? Está bien fácil, aquí en Radio UDO, está bien fácil. ¿Cómo se llama? Bien. Aquí en la estación Radio UDO, ¿cómo se llama? ¿Dónde vivo? ¡No! Se llama Radio UDO. ¿Cómo se llama? Radio UDO. ¡Yay! ¡Ay, qué padre! Se acaban mi amor, de ganar los zapatos. Se acaban de ganar los zapatos, viene por ellos, sale. Aquí sí. A la UDO, a la universidad, en el edificio B. ¿Sale? Adiós. Oye. ¿Qué? ¿Y cómo te lo has pasado? Bueno, ¿cómo se llama usted, Olga? Wendy. ¿Hola, mamá? Sí. Wendy. Ok, viene antes de las 3, ¿sale, Wendy? Antes de las 3, sí. Sí, okay, aquí la radio UDO, está en la UDO. El edificio B, planta baja, ¿sale? Ok, sí, muchas gracias. A usted por participar, gracias. Gracias a Dios. ¿Qué tal? ¿No? Qué padre tu sorpresa, Miguelito. ¿Sí? Me encanta. Qué padre. Bueno, y también, ¿sabes qué, Miguelito? Mande. A continuación tenemos una bellísima canción que se llama La Ronda de los Amigos. ¿Quieres escucharla? Sí, me encanta. Ok, me encanta. La van a interpretar todos los integrantes de la mesa técnica de la Supervisión de Educación Artística. ¡Órale! ¡Qué padre! Sí. Vamos a escucharlos con atención. ¡Sale! ¡Listos, plebes! ¡Ahí van, A la ronda de los amigos te invitamos a jugar. Ven, canta conmigo y muchos amigos podrás encontrar. Mi amigo es un árbol que sombra en verano me da. Ven, canta conmigo y este arbolito tu amigo será. Mi amigo es un gorrioncito que en la mañana me viene a cantar. Ven, canta conmigo y el gorrioncito tu amigo será. Ronda de los amigos te invitamos a jugar. Ven, canta conmigo y muchos amigos podrás encontrar. Mi amiga es mi vecina que viene conmigo a jugar. Ven, canta conmigo y tu vecina también jugará. Mi amigo es el lechero que todos los días me va a saludar. Ven, canta conmigo y el lechero te saludará. A la ronda de los amigos te invitamos a jugar. Ven, canta conmigo y muchos amigos podrás encontrar. Mi amiga es la luna y en la noche me viene a alumbrar. Ven, canta conmigo y su luz te acompañará. Mi amiga es la abuelita que galletas y dulces me da. Ven, canta conmigo y tu abuelita también cantará. La ronda de los amigos te invitamos a jugar. Ven, canta conmigo y muchos amigos podrás encontrar. Amigos te invitamos a jugar. Ven, canta conmigo y muchos amigos podrás encontrar. ¡Felicidades, niño! No basta amar a los niños, es preciso que ellos se den cuenta que los amamos. A continuación también nos acompaña el profesor Armando Guadalupe Félix Bojórquez con Cultivo una rosa blanca. Vamos a escuchar sus bellas palabras. Adelante, profesor Armando. Felicidades, niños, felicidades. Bueno, pues hemos elegido una poesía muy bonita del poeta cubano José Martín, en la cual pues la tradujimos en 3 idiomas. La traducción fue algo muy bonito porque aparte de que la vamos a dar lectura en español, en inglés y en nuestra preciosa lengua materna, Mayo Lloreme. Pues vamos a iniciar con español, enseguida niños en inglés y después al último en Mayo Lloreme. Dice así en español: cultivo una rosa blanca de junio como en enero, para mi amigo sincero que me da su mano franca, mas aquel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortiga cultivo, cultivo una rosa blanca. Ahora vamos a escucharla en inglés, que en los programas que tenemos en las primarias, pues algo muy importante, el inglés como una lengua más que se adhiere. Vamos a traducirla en inglés. Cultivate a white rose in January and in June. To my sincere friend, give me his frank hand. More than that it stirred the heart with which I live. This tree or nursery cultivation. Cultivate a white rose. Perfecto. Ahora con nuestra preciosa lengua materna, que pues es algo muy importante, que nos da nuestras raíces culturales, pues tuvimos rato para traducirla y así quedó. A Jupuri, Huepula, Segua, Tosali. A Juniapo, Huchim, A Eneropo. Imi, Insayi, Lutulian. A Manam, Ne Magla. Buituluk, Guan, Ne Poponak. In Hepsi, Ai, Ne Weraamna. Huyaka, Turikani. A Jupuri, Huepula, Segua, Tosali. Muchísimas gracias, niños. Es así como en las 3 lenguas está ya traducida esta hermosa poesía. Que la pasen muy bonitos. Mil felicidades. su profesor Armando Guadalupe Félix Bojórquez. Gracias. Gracias, profesor, por acompañarnos. A ver, Miguelito, ¿cómo te la estás pasando? ¿Cómo te la estás pasando este 30 de abril? Muy bien. Bien divertido con todos. Ah, pues qué bien, Miguelito. Te voy a invitar también a que escuches con... acompáñanos para que nuestro auditorio también escuche un cuento muy bonito, Miguelito. Se llama El reloj perezoso y lo va a contar una entusiasta profesora. Es la maestra Diana Margarita Álvarez Bernal. Okay. Ella es maestra de WhatsApp y también corresponde a nuestra mesa técnica. ¿Quieres escucharla, Miguelito? Sí, está bien interesante. Muy bien. Adelante, maestra Adriana. El reloj perezoso. Dan las 4 en el reloj. Otra vez se ha dormido este perezoso, gritaba doña Ardilla. Nunca llegaré a tiempo de recoger mis nueces. Lo siento, dijo Dindón. Hacía tanto frío fuera y yo estaba tan calientito aquí dentro que me dormí. Dindón era un pequeño reloj de cuco que doña Ardilla compró en la Feria Anual del Bosque, donde todos los animalitos venden y compran cientos de cosas que los humanos tiran. Ellos se encargan de arreglarlas. Allí se encuentran estufas, lámparas, relojes, percheros, ollas, pucheros, mesas, sillas y todo lo que puedas imaginar. Fue allí donde doña Ardilla encontró a Dindón. Las gotas de lluvia habían caído sobre el asustado reloj y la nieve lo había vestido con un traje blanco. Le temblaban las manecillas y estaba titiritando de frío. Doña Ardilla lo cogió en sus manitas, le quitó la nieve y se le llevó a su casita. Le arropó con una manta para calentarlo y le dio una tacita de té. El reloj no funcionaba bien, siempre atrasaba, pero la ardillita se encariñó con él. De vez en cuando, Dindón le contaba historia de los humanos a doña Ardillita, pero siempre terminaba diciendo que prefería estar con ella, pues algunas veces era muy difícil entender a los hombres. Dindón le decía, un día te quieren mucho, otro día no te quieren nada. El reloj se acostumbró a vivir en el árbol de la ardilla y fue muy feliz. Gracias. ¡Qué bonito cuento! ¿Verdad? ¿Te gustó, Miguelito, el cuento? Sí, mucho me gustó. Ay, pues qué también bien que te la estás pasando muy bien, sí, ¿sabes qué? Sí, bien feliz aquí porque llegó mucha gente con ustedes. Ah, qué bien, Miguelito. Y no nos tienes ninguna sorpresa, Miguelito. Sí, a la gente le tenemos sorpresa también. Ay, pues qué padre. Tenemos quiero escucharla un regalo ya. Sorpresa. ¿Qué te parece? Ay, ¿de qué se trata? Pues sorpresa. Ah, pero a ver, ¿quién quieres que nos llame o que cómo? Que nos marque la gente. Y a la primera, o sea, niño, tiene que contestar quien también. Sea. Ah, quien perfecto. Sea. Vamos se a esperar. Mamá le voy a decir, un juguete. Ah, muy bien. Bien, Paike. Muy bien, vamos. ¿Qué te parece? Que marquen al 818-2025. Por favor, llámenos ya. Mientras vamos a escuchar una bonita canción que se llama Caballito Blanco por el profesor Domitilo Miranda Rosas. Espérame, está perfecto, nos esperamos. Sí. A ver, bueno. Sí, bueno. ¿Quién habla? Habla Rosario. ¿Rosario? ¿De dónde nos habla, Rosario? Soy de Alamos Country, pero ahorita los estoy escuchando en mi automóvil. Ay, lo tienes a todo volumen, ¿verdad? Pues es como es de celular. Ah, pues se repite, pite. Ah, oye. Es el eco. Sí. ¿cómo te llamas, mijita? ¿Rosario? Sí. Ay, ¿se lo estás escuchando? Mande. ¿Sí me estás escuchando, entonces? Sí, claro. Toda a mí me llaman para que te lleve. ¿Y tienes un niño o niña? Pues tengo dos niñas y un niño. Venga, su máquina. Entonces... a uno de ellos vamos a dar un regalo. Tú sabes a quién se lo da, ¿sale? ¿Cuántos años tienen? ¿Yo? No, los niños. 8, 4 y 3. ¿Cuál le va a gustar más chiquito? Al más chiquito, sí. Sí, le va a gustar más porque son de bombas. Pero no le digas ese que... Ah, bueno. ¿Sale? Sale. ¿Rosario qué te llama, mija? Vázquez. ¿Vázquez? Sí. Bojorquez. Vázquez Bojorquez. ¿Cómo le hablaba Bojorquez? Mucho aquí en Mochis. ¿De dónde nos hablas? ¿De dónde? ¿De Alamos Country? De Alamos Country. Sí. ¿Y cómo se llama el niño más chiquito? Manuel Santiago. ¿Manuel? Santiago. Manuel Santiago. ¿Cuántos años tiene? ¿Tres, mi hijita? Sí, tres, dos, cumplí tres. Ok. Mañana pues ya se llevó su regalo, sorpresa, ¿sale? Ok, oye, vienes aquí a Radio Nuevo antes de las tres, porque si no me lo voy a llevar yo. Ah, no, ahí vamos a estar. Sale pues, muchas felicidades y gracias por escucharnos. De nada. Ay, pues. Ay. Después de esta bonita sorpresa, entonces sí vamos, ¿sí?, a escuchar al profesor Domitilo. Ya está bien listo y siguen llamando a la gente. Sí, aquí. Qué padre. Bueno, a ver. Pues, ahorita seguimos con más premios. ¿Vamos a con tus amigos? Sí, vamos a escuchar al profesor. Caballito Blanco se llama la canción. ¡Adelante, profe! Le llama a su amigo payaso Limolín. Caballito blanco, llévame de aquí, llévame a mi pueblo donde yo nací. Tengo, tú no tienes nada. Tengo tres ovejas en una cabaña, una me da leche, otra me da lana, otra mantequilla para la semana. Levántate, Juana, y prende la vela para ver quién anda por la cabecera. Son los angelitos que andan de carrera despertando al niño para ir a la escuela. Felicidades a todos los niños hoy en su día. Su amigo Limolín. Adiós. No debería doler ser niño. Los niños tienen derecho a ser amados. No dejes que te lastimen. De nuevo nos acompaña la maestra Teresita, quien nos trae un bonito cuento que se llama La Muñeca Rota. Adelante, maestra. La Muñeca Rota. Sentada tantos años en una esquina, una vieja muñeca siempre me mira. Tenía la muñeca cara de luna y los ojitos verdes, verde aceituna. Sus manos de porcelana en el vestido se posan, en su pelo ondulado revolotean las mariposas. Tenía la muñeca los brazos rotos, la mirada ingenua y los zapatos rojos. La cogí entre mis dedos con mucho cariño, arreglé sus bracitos como cuando era un niño. La muñeca ya sonríe, ya no volverá a la esquina, se queda junto a mi cama para ver pasar mi vida. Gracias. Bonito cuento por la maestra Teresita. A continuación también tenemos una bonita interpretación de una canción que va a ser interpretada por la maestra Edith Cota Pineda y sus alumnos del Centro de Iniciación Artística. La canción se llama Un Líquido Vital. Esta canción la compuso el profesor Luis Ramón Cota Pineda. Thank you. preciosa canción que nos invita a que cuidemos el agua. Y pues muy bien. ¿Te gustó, Miguelito? Sí. Ay, pues qué bien. Hay que cuidar mucho el agua porque, ¿verdad? Porque se está acabando. Así es, pues muy importante para nuestra vida. Y pues, Miguelito, vamos a despedirnos de nuestro auditorio. ¿Qué les deseas a los niños? Que sean felices, que jueguen mucho y abracen mucho a su papá y díganle, los queremos mucho. Ay, qué padre, qué cariñoso, Miguelito. Hay que ser cariñosos con nuestros seres que nos que están cerca de nosotros y los que no también de alguna manera estamos todo aquí. Que sea, papá, abuelito, todo que esté cerquita de ti. Ajá. Un abrazo y un así beso. Es. Pues mil gracias, Miguelito, por acompañarnos y por tus regalos también. Ya sabes. Les vamos a dar las gracias a los maestros de la supervisión de artística, la maestra Teresita López, Adriana Robles, Luis Ramón Cota Pineda, Berta Sandoval Flores, Domitilo Miranda y el profesor Armando Guadalupe. Es el supervisor y su servidora Ana Luz Armenta. Y pues vamos a escuchar de nuevo las mañanitas para los niños. Y les deseamos mil felicidades. Muchas felicidades. Como hoy es día de niño, te me ganas de cantar las alegres mañanitas de la canción popular. Escuchen, queridos niños, esta felicitación que les damos los maestros con todo el corazón. Qué lindas las mañanitas que se cantan. Para los niños de la escuela Niños Héroes de Charay y a su directora Margarita. ¡Felicidades! A las 12 de la noche yo no me podía dormir al saber que con los niños me iba yo a divertir. Escuchen, queridos niños, esta felicitación que les damos los maestros de nuestra Los Niños de Sinaloa fue una producción del Sector 01 de CEPIC y Radio Universidad de Occidente. Por hoy concluimos, pero lo esperamos en una próxima ocasión. Cuando me levanto a la gallinita, soy bobo canta.